Sí, ¿qué tal? Buenos días. Justamente ayer se celebró el Congreso de CONADU Histórica y ahí se definió, llevando el mandato de todas las asambleas que se fueron haciendo en los distintos asentamientos y en ADUNC, se consensuó iniciar, digamos, en realidad el no inicio, ¿no? Con una semana de paro. Esto como una medida que pueda poner en agenda y visibilizar la situación de desfinanciamiento de la universidad que continúa, pero además la situación extrema, digamos, que estamos viviendo los docentes universitarios, porque nuestros salarios han, esto ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? Pero han ido perdiendo cada vez más. Hemos tenido en los últimos meses 0% de aumento, digamos, o sea, hay una situación de mucha precarización en cuanto a lo salarial y además, el financiamiento para investigación, para extensión, para las becas estudiantiles, digamos, la universidad está funcionando, ¿no? Es lo que se consiguió a partir de la lucha sostenida durante todo el año pasado, pero la verdad que las condiciones son cada vez más precarias. Y de esta manera no podemos garantizar una educación pública y de calidad como nosotros pretendemos. Entonces, en función de esto se definió este no inicio con una semana de paro. La propuesta acá en el CURSAS específicamente es durante esa semana realizar asambleas interclaustro y a partir de ahí construir también un plan de lucha en conjunto con el claustro estudiantil y el claustro no docente. Justamente estábamos ahora en el Consejo Directivo pidiendo que el Consejo Directivo se va a expedir también, ¿no? Apoyando esta lucha y volviendo a reclamar las condiciones dignas de trabajo. Y la propuesta es continuar durante 3 semanas, posteriores a este no inicio, digamos, con paros rotativos de 48 horas. Rotativos como para no, digamos, ir rotando los días y que no se pierdan siempre las mismas asignaturas. Nuestra idea es que los estudiantes puedan seguir cursando, que no pierdan el cuatrimestre. Nosotros sabemos también que para los estudiantes la situación es muy compleja. Hay chicos que vienen, pagan alquiler, digamos. Entonces estamos intentando sostener, ¿no? Pero la verdad que estamos llegando a situaciones muy, muy complejas. Los compañeros no llegamos a fin de mes. Entonces, en principio este sería nuestro plan de lucha. En principio esto sale de CONADU Histórica. La idea es poder coordinar las acciones con los otros gremios, tanto docentes como no docentes, para que tengan mayor fuerza, ¿no? Las medidas de fuerza justamente y esto sea más visible en la comunidad. También estamos ahí ya conversando con la Universidad de Río Negro, a ver ellos cómo vienen también. Pero volvemos a pedir también a la comunidad que nos acompañe. Es probable que se haga otra marcha universitaria. No sé qué está pasando en el Congreso, pero hoy a las 12 se supone que diputados trataba la ley de financiamiento. Sabemos que si aprueba la ley de financiamiento la va a vetar el presidente y volvemos, ¿no?, a como toda esta cosa tan perversa que está sucediendo hoy, ayer y hoy. También vemos lo que está pasando con los jubilados, ¿no?, en las cuestiones vinculadas a discapacidad, al Garrahan. Digamos, hay toda una política clara del gobierno nacional de desfinanciar todo aquello que tiene que ver con lo público, que tiene que ver con los derechos, ¿no?, adquiridos. Y creo que estamos también en un contexto preelecciones, ¿no?, que también puede ser una oportunidad para poder luchar por estos derechos, ¿no?, que son para las personas más vulnerables, para los sectores más oprimidos también, ¿no? Y en nuestro caso en la universidad, nuestra universidad está nuestros estudiantes son pertenecientes a los sectores populares, y muchos chicos que vienen a estudiar del interior de la provincia, ¿no? Entonces, también tenemos que acompañar y sostener estos proyectos de vida, ¿no? Porque hacen al futuro también de nuestro país. Yo veía estos días el tema del streaming del CONICET que ganó las redes, ¿no? Y cómo, hay que sostener, ¿no?, la producción también de la ciencia, así como también las ciencias biológicas, las ciencias médicas no son importantes, también lo son las ciencias sociales, porque nos ayudan a pensar, a reflexionar sobre lo que sucede, ¿no? Y también a tener una mirada crítica, ¿no? Así que bueno, estamos en lucha, seguiremos en lucha sosteniendo nuestra querida universidad pública y bueno, y seguimos invitando a la comunidad también que nos acompañe porque bueno, también ahí está los sueños, los proyectos y el futuro de nuestros jóvenes. Mencionaste la Universidad Nacional de Río Negro, sí, que sí eligió arrancar al menos esta segunda mitad del año. ¿Crees que en algún momento van a ser encuentros interfacultades? Sí, sí. Cada institución tiene sus dinámicas, cada gremio también tiene sus tiempos y sus dinámicas, pero la idea siempre es como intentar acoplarnos, ¿no? Durante el año pasado y este año también, siempre que se han hecho manifestaciones, marchas o alguna movida así como más en la comunidad, la hemos coordinado con la Universidad de Río Negro. Así que sí, creemos que hay que unir las fuerzas y bueno, y seguir trabajando para sostener nuestros derechos.